Opciones, tranquilo. Con Pedidos Ya, tu mini presupuesto tiene un mini precio esperando por ti. Así es. Pide tus menús favoritos a solo 2,500 pesos. Solo toma tu teléfono y no dejes pasar los mini precios de Pedidos Ya. Promoción válida del 17 de febrero al 31 de diciembre de 2020. Solo en locales adheridos y desde la app Pedidos Ya. Entre todos nos cuidamos, porque cuidar tu piel también es importante. En Salcobrand.cl comenzó Dermo Day, con despacho gratis a tu casa. 30% de descuento en todo Vichy, La Roche-Posay y CeraVe, desde el 29 de marzo hasta el 2 de abril. Solo en Salcobrand.cl. Recuerda que también puedes comprar con retiro en farmacia. Salcobrand. Vivimos tiempos difíciles y en BTR creemos que es importante para ti estar siempre conectado. Por eso, si eres cliente BTR de productos fijos con 6 o más meses de antigüedad y quedaste sin trabajo desde el 15 de marzo al 30 de abril de 2020, queremos ayudarte rebajando tu cuenta a 9,990 pesos al mes por los próximos 3 meses, renovable por 3 meses más, independiente del servicio fijo que tengas. Accede a este beneficio exclusivo en BTR.com desde el 1 de abril. BTR, vive hoy. Cuídate a ti y a los tuyos, no sobre reacciones. Infórmate cada día. Piensa en ti como parte de un ecosistema. Oasis y tú, en serio contra el COVID-19. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Marcelo, ¿subiste lo de ¿qué? Mauricio Bustamante? ¿Qué pasó? Subió de peso. No, más, más. Organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y principal, invierte con 140 años de trayectoria global. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. 6:02, la temperatura cruzó, rozó los 29 grados centígrados, más no los 30, de este lunes otoñal. ¿Qué pasa, yo, Marcelo? ¿Qué más, Marco? Yo sentí hoy día un calor sofocante, diría yo. Es el vino, Marcelo. Yo creo que puede ser, ¿eh? Ah, los efectos son nocivos, ¿eh? Está visto. Entonces, oye, no, impactante lo de Mauricio Bustamante. 25 años estuvo en TVN y no llegó a acuerdo económico en esta baja de sueldo que le estaban pidiendo a todos los rostros. ¿Y esa fue la explicación o el trascendido? No, es un trascendido. Es un trascendido. Pero ahora, hay que decirlo. Con todas sus letras. Para nosotros es una figura emblemática. Bustamante es tal vez uno de los referentes de nuestra generación, uno de los hombres con mayor peso en todos nosotros. Una cabeza a seguir en todo momento y por eso. Oye, se ríe Miguel Iván. Wey. Miguel Iván está ahí como aguantándose. Sí, estoy como la senadora Fanny Silveira y yo a esta hora. En mi cama, extendido. Con un tecito, no con una copa de vino, no da para tanto. Pero sí, el relajo ya. Me estoy tomando con relajo ya este teletrabajo. No, pues hay que hacerlo así, sí, hay que mirarle el lado amable a la cuestión. Estaba pensando, Marco, ¿en qué empresa es la que ha estado más tiempo en términos continuos? Porque te estuvo 25 años. Continuos. Sí, yo estuve en Canal 11 en su momento, tuve 9 años. Después, en términos ¿9 años? 9 años, sí. Duraste caleta, bro. Y en el Radio Duna estuve 15 años. Eso es lo máximo. Ese es mi récord. Ahí estuviste mucho, ¿ah? Yo estuve como 7 años en Radio Duna. Duna. Ese es tu récord. Y de eso creo. Pues sí, porque después eran 5 en Rock and Pop. Y en la compañía chilena de comunicaciones, en realidad. Ahora llevamos 5 también, entonces bueno. No, yo llevo 7. 7 no haces. Ya, po. 7 no haces. Me ganás y tú eres mucho más conservador, Marcelo, en eso. Yo cuando me. Es que yo me afirmo como unos tentáculos, claro. Una especie de ventosa, chato, de no escapar. Sí. Nosotros en el Senado no nos sacaría nadie. Sería una cosa. En realidad, en 13C ya llevamos 11 años con Cititur. Mira, pues. Y antes de eso hice otro programa, así que en realidad en 13C llevo como 15, 16 años en realidad. En realidad no es mi relación laboral, pero te puedo decir que llevo 20 años casado. Eso puede ser interesante. es un contrato finalmente. Es un contrato, sí. Si cuenta, Miguel Iván, vamos contigo para dar el desarrollo de las noticias del día. Si noticias es que, de hombre, que estaba que muy animado escuchándolo. Ah, pues si la pega la estamos haciendo nosotros, pues. Por eso. Lo que más ahí estado en algún lado. 13 radios, un año voy a cumplir. No, estuve. Que yo llevo poquito en el mundo laboral. Estuve 3 años también en la Compañía Chilena de Comunicaciones, donde conocí al gran Marco Silva. Estuve en la radio cooperadora 3 años. 3 añitos, perfecto. Lo máximo. 3 años. Y ya. Ahora vas por ese récord. Vamos por ese récord. Voy por ese récord. Está difícil, pero lo vamos a intentar. Ya. ¿Y qué pasó el día de hoy? Parece que en el Congreso no se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo, vamos a hacer una actualización rapidita de las cifras que para la gente siempre es relevante, de esto que informa el MinSal, el Ministerio de Salud, todas las mañanas, reportando 310 nuevos casos de COVID-19, del coronavirus, por lo tanto, llegando a la cifra nacional de 2.449 contagiados. Esto obviamente, como se ha dicho majaderamente, con el corte horario de hasta las 21 horas de la jornada anterior. Es decir, estos registros son hasta las 9 de la noche de ayer domingo. Donde también Cati Barriga registró... tiene otros cálculos, ¿eh? Cati Barriga tiene otro cálculo. Ojo. Sí. Bueno, y donde se reportó también otra víctima por contagio. Donde aquí se marca un poco la diferencia, no solamente por la edad, era una persona de Molina, en la región del Maule, que tenía 44 años de edad. Pero claro, la diferencia del contexto es que se encontraba en situación de calle. Entonces, claro, pasa, lamentablemente, pero pasa seguido, no tanto en esta fecha, sino más ligado al invierno, que la gente en situación de calle muere por hipotermia o por enfermedad asociada a estación, enfermedades estacionales que les llaman. Y claro, y lo mismo que yo les comentaba de esta persona que haya fallecido el fin de semana, que no se registra que tiene coronavirus, sino hasta que dan el parte del servicio médico legal. Cuando se entrega como el acta de función, se dan cuenta que había muerto por el COVID-19. Ahora, en ese sentido, Miguel, la polémica entre Mañalich y Cati Barriga, los dos tenían razón, porque no estaba el último informe y sí lo tenía la alcaldesa, no había sido informado. Entonces, efectivamente tenía COVID-19 la segunda persona que murió en Maipú, pero no había sido informado, así que es punto para el ministro. Empate ahí, te diría, ¿eh? Empate. Oye, sí, pero igual hay cosas que se manejan muy raro. Oye, estoy pasado a coronavirus. No sé qué pasó aquí, pero. ¿Por qué? No sé, acabo de toser. ¿Alguien cerca? Se murieron dos polillas. Al lado mío. ¿En tu casa alguien está con el coronavirus? No. Hay un perro que le tengo una cierta sospecha, Marcelo, ¿eh? Pero. Oye, sigue tú, Miguel. Antes de ir al Congreso, Miguel, es que ahora me llega una cosa por WhatsApp, pero que a mí me parece bien importante. Por cierto, tú decías cosas que han sido manejadas medias desprolijamente, en términos comunicacionales especialmente. No sé si le llegó ese video de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Sí, lo vi. Pero por favor, llamando a que la gente compre, hoy es el último plazo para comprar, bueno, mañana se puede comprar también, pero para comprar el permiso de circulación, porque lo que ella dice, encuentro que es insólito que no se haya explicado bien cuando se anunció. Lo que ella dice es que el anuncio que hizo el gobierno es que no se van a sacar partes hasta el 30 de junio a las personas que tengan el permiso de circulación vencido. Eso es lo que toda la gente dijo, perfecto, no lo saco ahora, sí, guardo esa luquita. Pero lo que no la gente no sabe es que, uno, el interés que se paga normalmente por no sacarlo en el momento adecuado se va a tener que pagar de aquí hasta el momento que lo pague. Y dos, si te llega a pasar algo y tú tienes un seguro comprometido, el seguro no te paga el total si es que no estás con el seguro, el permiso de circulación al día. Es decir, quedas con eso a tu haber, es decir, es un problema en el caso de tener un accidente. Y lo otro es que te pierdes la oportunidad, si no lo sacas hasta hoy día, eso se queda hasta hoy día, de pagarlo en dos cuotas, una hora y otra a partir del segundo semestre, sino que tienes que pagarlo sí o sí el 100%. Y esto encuentro insólito, que no se había explicado en el momento que se anunció. Yo estaba dejándolo para el 30 de junio, para después, y ahora, no sé, voy a tener que armar una cuestión para pagarlo al tiro nomás. Insólito. Oye, a mí me pasó lo mismo, Marcelo. Qué pena más grande. De hecho, estoy metiéndome ahora a pagarlo. No, pues no ahora, pues. Espérate un rato. Está caído el sistema. Mira. No, es que hoy me llegó un amigo que está tratando de pagarlo en Providencia, justamente, y dice, usted está en una cola virtual. Quédese aquí hasta que lo podamos atender. Está en una cola virtual. Imagínate lo que es hacer una cola virtual. Además es sexista, Marcelo. No, sí. No se puede. Vamos con una canción, ¿te parece? Para vamos, separar este vamos, momento. Volvemos con los parlamentarios. Vamos. ¿Qué es esto? Oh, pero, I got a feel. Under my feet. Move under my feet. Se le mueve el piso, se le mueve el piso a la Carol King. 6:13. Miguel Iván, por favor, continúa. Adelante. Sí, antes de meternos como ya en materia más legislativa, para hacer un mix ahí de cosas que pasaron a nivel legislativo. Mix. Comentaba mix. Marco, como a modo de chiste, que mono. Claro, que había una fila virtual, que había colapsado el sistema. Que fue lo mismo que les pasó ayer domingo en el registro civil. No sé si vieron esa aplicación que había anunciado el registro civil, casi con pompa y boato, esta aplicación para obtener la famosa clave única, obviamente sin tener que ir a una oficina del servicio. Ya. Claro, la gente había dicho, esto va a aliviar mucho el proceso, el trámite de ir, porque esto se hacía por reconocimiento facial. que es como suele pasar como en estos teléfonos inteligentes. ¡Ah! Entonces en base a esto, uno iba a tener esta clave única y se iba a ahorrar todo el otro proceso y de esta manera pedir estos permisos, sobre todo para las comunas que están teniendo cuarentena obligatoria y que según en palabras de la autoridad van a sumarse. Son 7, pero cada vez son más. De hecho, bueno, ya se dictó también la cuarentena obligatoria en Osorno. Entonces, esto promete ir más allá en Osorno que lo contrario. ¿Qué pasó? Entonces. Entonces en Argentina, tú sabes que Argentina se fundó. Hago toda esta introducción para decir, la gente comenzó a descargar la aplicación Registro Identidad y alcanzó a durar 3 horas arriba en la web. 3 horas porque finalmente se saturó y fueron los del propio registro los que se dieron cuenta que en el fondo había sido un fiasco. Todo esto a propósito de un tuitero llamado José Ureña, que pone, me están jodiendo, en realidad pone otra palabra, el registro sacó una app que usa reconocimiento facial para darme una clave única, apuesto a que puedo sacar la clave única a quien yo quiera. ¿Y qué es lo que hizo? A través de nombre y root y firma.com, que es donde uno puede acceder a los root de las personas, sacó los datos de Daniel Matamala, del periodista, y con una foto que encontró en internet, accedió a toda la información confidencial de el periodista. Lo que, claro, te puedo creer. ¿Qué tipo de información? ¿Comparte la información confidencial de Matamala? ¿Los calzoncillos de qué color son? No, pero por ejemplo, oye, están todos los trámites que tú has hecho, que de pronto puede que no sean tan graves, pero de repente uno... Es como transgredir tu privacidad de qué cosa ha hecho de manera administrativa que te concierne a ti, ¿no va? O de repente un problema. Bueno, por algo. Ya, pero, ¿qué? ¿Cambio de sexo? Fue de viaje. Era Daniela. Por eso el trámite este era presencial. Porque yo creo que lo único que se va a conseguir con esto es que no se puede hacer vía internet. Claro, una vez más se violan los protocolos, pollo. Si eso es lo que uno dice. Qué pena más grande, oye. Pobre Daniela. Tío, porque este tuitero pone en pantallazos el trámite, o sea, el proceso completo de lo que hizo. Y simplemente sacó de internet una imagen. La sacó como los rasgos de la cara de Matamala, boom, y accedió a la clave única. Y claro, él lo hizo en el fondo como para visibilizar algo que estaba funcionando mal, pero también hay alguien que lo puede usar como de mala manera, como herramienta del mal. Sí, que es difícil encontrar en realidad una forma virtual para probar que eres tú mismo y que alguien nos haga pasar por ti, ¿eh? Pues ya no es la huella, sino es la cara. ¿Cómo? El número lo puede dar cualquier persona. Bueno, ¿qué podría hacer en realidad? ¿Eh? Una pregunta que solo tú puedas contestar. Mira, si me apuras. Tú sabes que está complicado eso. Argentino. ¿Tiraron el video argentino, Marcelo? ¿Ya? De lo que está pasando en Argentina con respecto a los pics del coronavirus. Los picos. Sí. ¿Lo escuchaste? Pero sí pero si lo pusimos al aire nosotros acá, tú lo hiciste. Es que quería hacer el pase para escucharlo, pero da lo mismo. Si quería escucharlo de nuevo, Marcelo. Pero da lo mismo. Pero dale, escuchémoslo. No, pero, pero están perdiendo. La pregunta inicial de la periodista del pico. Ustedes tienen que saber que hay dos aspectos en el pico que son los que tratamos de modificar: la altura y el momento. La altura y el momento. Entonces mucha gente pregunta si el pico va a ser en mayo, si el pico va a ser en junio, si el pico va a ser en abril, pero lo importante también es la altura del pico. Por eso el concepto de achatar es bajar la altura del pico y extenderlo en el tiempo. Son dos conceptos. Extenderlo en el tiempo. Qué sabias palabras, ¿eh? Porque finalmente de eso trata todo, fíjate. Todo trata de eso. Pero si comentamos que finalmente cuando llegue ese día en Argentina, va a llegar el día del pico. Sí, pues va a ser ahí. Tanto bueno, año es esperado. Esto para nosotros es una joya y obviamente no queremos. Esta no va a ser la emisora que se ría de este tipo de cosas, ¿no? Queremos de la forma de hablar de los argentinos. Queremos ilustrar un momento, no burlarnos del pueblo argentino, ni mucho menos, ¿eh? Por favor, Miguel Iván, continúa después, sácanos de este bosque. Sí, En materias de anuncio, hoy día, posterior a la comunicación que entrega el MINSAL a propósito de las cifras de contagiados, fue el presidente Sebastián Piñera, que a propósito de la CADEM, que ustedes saben, esta encuesta que marca la aprobación del presidente, donde después de harto tiempo después del estallido social superó los 20 puntos, se ha mostrado un poco mal, presidente. No sé si se han dado cuenta de eso, que está un poquito... Ah, tú dices que se está entusiasmando. Puede ser, porque es que son reacciones de repente políticas a raíz después de las encuestas. Sí, yeah. Entonces fue a raíz de esto que promulgó este lunes el denominado bono COVID-19, que obviamente es un proyecto de ley que buscaba garantizar la entrega de ayuda, por supuesto, a las familias más vulnerables para solventar los gastos que provoca esta pandemia del coronavirus. Rápidamente, para decir más o menos de qué se trata, porque siempre queda muy, muy, muy complejo ya. ¿Quién lo va a recibir? ¿Quién no? ¿Quiénes tendrán acceso a este pago? Todos los beneficiados del subsidio único familiar. ¿Ya? Todas las personas que también estén incluidas en el programa de seguridad y oportunidades, y todas las familias que pertenezcan al 60% más vulnerables del país. Ahora, con esto hubo que meterse la mano bastante bien al fondo de la billetera fiscal por parte de Ernesto Briones, porque es un Lucho, subsidio. Lucho Jara, el dedo. Ese dedo lo metieron todos. Porque esto es un subsidio que tiene costo para el fisco de 167 millones de dólares. Y este bono se va a pagar a través de la cuenta RUT, una cuenta vista, o las personas beneficiadas pueden a cualquier sucursal del Banco Estado. Ojalá que no lo hagan, ojalá que no se vean en la necesidad de tener que ir presencialmente al banco, pero sí, teniendo la cuenta RUT o una cuenta vista, lo van a poder recibir. Lo van a poder hacer. También hay otros puntos más pequeños, como por ejemplo la suspensión transitoria por 6 meses del impuesto a timbre y estampillas. Y esto obviamente es para que puedan facilitar el acceso a crédito. Para los filatélicos. Para los filatélicos. Es notable. Y eso, finalmente, la capitalización del Banco Estado por 500 millones de dólares, con el fin de fortalecer la capacidad, obviamente, de otorgar créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Qué lindo hablas, ¿eh? Mira, qué tanta medida, tanto medida. Perfecto, ¿vamos a una canción? Bueno. A ver qué tenéis. ¿O no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! You're unbelievable. You're unbelievable. Yo. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Eres es tan increíble, increíble, increíble. Miguel Iván, el último toque que te queda. Sí, el último toque que me queda tiene que ver con una situación que alarmó los protocolos a seguir a raíz del coronavirus y que motivó lo que pasó, si se dieron cuenta ayer, en la cárcel de Puente Alto, donde se dio positivo uno de los internos a raíz de COVID-19 y esto provocó un intento de motín. ¿Se acuerdan que antes habíamos hablado de gendarmería? Que también sí. Habían realizado un intento de motín con amagos de incendio porque decían que no tenían los elementos sanitarios y salubridad mínimos como para poder hacerle frente a esta pandemia. Bueno, finalmente ayer en la cárcel de Puente Alto se confirmó el primer contagiado dentro de los internos. Obviamente la población penal se volvió loco, intentaron fugarse algunos pidiendo medidas de seguridad. Y lo que habían pedido, que era lo más lógico por parte de la fiscalía, era que este reo pudiese hacer por lo menos el plazo que le dure la cuarentena un arresto domiciliario. Bueno, finalmente el tribunal rechazó esa medida y este interno sigue. Dicen que lo tienen en un lugar aislado junto con otros reos que también empezaron a presentar estados febriles, pero los tienen un poco en ascuas porque esto, por lo menos a nivel de interior y del Ministerio de Salud, no hay un protocolo establecido de qué pasa con gente como, por ejemplo, privados de libertad que dieran positivo. Imagínate, o sea, ellos sí que viven en situación de hacinamiento y lo que puede provocar si es que empiezan a contagiarse entre ellos puede ser bastante, bastante alarmista. Sí, pero la cárcel yo creo que es una de las situaciones más complicadas siempre que no se tomen las medidas adecuadas, porque en la misma cárcel, mientras no tengan síntomas demasiado graves, que hay que llevárselo obviamente a un recinto hospitalario, pero tienen lugares de confinamiento, o sea, debiesen poder manejarlo si es que lo tomaron a tiempo el caso. Ahora, ojalá. Sabemos que son cárceles súper pobladas y donde hay un contacto físico estrecho, así que no sé. Pero la película yo veía que tienen ese lugar que se llama justamente la sala de confinamiento. Vamos a ver si se porta mal. Cuando es una persona, por lo menos decían que ya habían cerca de 10 internos que también ahora estaban en cuarentena. No porque no habían dado positivo hasta ahora, sabemos que no es automático, pero sí habían empezado a presentar síntomas, como por ejemplo estados febriles. Entonces imagínate que son 10. Si esos 10 tuvieron contacto con más gente, claro, lo que puede provocar exponencialmente es complejo. Sepo, muy complejo. Perfecto. No sé cómo lo van a dejar. Ok, gracias Miguel. Okay. Gracias Miguel. Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo contamos con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. En Cuprum sabemos que para tomar buenas decisiones necesitas la mejor asesoría. Te invitamos a conectarte con tu futuro a través de la nueva app de Cuprum y juntos mejorar tu pensión. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejora en tu pensión. Descárgala en Play Store o en Google Play. Bueno, nos vamos a una pausa, siempre refrescante, y volvemos, pero casi de inmediato, Marcelo. De inmediato, muy rápido. Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco Es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Cuprum.

Se pueden hacer otras cosas. Dice que hay unas playas paradisíacas en una región que no recuerdo muy bien. Y hay médicos, hay muchos médicos allá. Po. Codo a tierra en la playa, no más codo a tierra. Sí, po. Curso. Oye, dentro de las cosas, porque aquí el vivaracho siempre va a tratar de sacar su tajada y algunos quedan demasiado al descubierto. ¿Viste lo del rey de Tailandia? El rey de Tailandia. Que ha sido bien polémico siempre y asumió recién a finales del año pasado. Maja se llama Maja Bajiralongkorn. Cara de Maja, mira. Cara de Maja, no, es Bajiralongkorn. Bajira. Pero todo el mundo lo conoce como Rama X. Lo que hizo fue arrendar un hotel de lujo en los Alpes alemanes, pero entero para él. Para él, ¿ya? Su familia y sus... Son 120 en total, la corte de él, 120 la personas. Pero entre medio anda con sus 21 concubinas. ¿Tú podrías ir a guardar 21? ¿Cómo lo hace? ¿Una por noche? ¿Cómo será ese sistema? No tengo idea, Marcelo, pero a él le... Sí, pero muy cansador, muy cansador. Sí. Me imagino que debe tener pasaporte diplomático, un avión, toda la cuestión, pero lo terrible es que Tailandia, hay a pesar de ser una república que tiene ingresos por el turismo y todo, hay mucha pobreza. Entonces, que este gallo se arranque el país a un hotel lujoso, o sea, pucha, se puede estar peor. Siempre se puede estar peor. Oye, yo ahí le digo a la gente que deje de quejarse tanto y mire para los lados. Sí. La cuestión es, oye, es en todos lados. Estaba viendo, ¿tú cachai que se desmorona? Están los países, claro, están los países, son como 15 países en donde no ha llegado el coronavirus. Entre ellos, fíjate que Corea del Norte y Samoa. Corea del Norte, ahora es como el viejo chiste que dijimos el otro día. Reportados con coronavirus, 1 a las 9. A las 9:15, 0. A las 9:30, 1. A las 9:45, 10. 0. 0. Eso sería básicamente el conteo de Corea del Norte. Es bien probable. Oye, una cosa divertida que pasó en España, hoy día no sé si divertida, pero controversial, es que Shakira, la cantante, es venezolana, ¿no es cierto? Colombiana. La cantante colombiana que vive en España porque está casada con el jugador Piqué. Hizo un llamado a propósito de que la gente podía salir a pasear perros. Dijo, ¿y por qué no hay una excepción también para que la gente saque a pasear a los niños? Porque dice que los niños también necesitan salir a pasear, a estirar las piernas, igual que los perros nomás. No sé si hacer sus necesidades, yo no sé cómo lo está criando. Bueno, si son guaguas, lo más probable es que sí, pero a través de un pañal. Sería sí. Interesante ver a papá y que van detrás con una bolsita en la mano y si el niñito se agacha, va y le recoge lo que va agotando. Ahora, no deja de tener razón, Shakira, que en realidad, ¿por qué si el perro puede salir a estirar las patas? Los niños también necesitan salir, especialmente en ciudades como Madrid, donde hay muchos departamentos y los niños están encerrados en un departamento todo el día. Ir un ratito a estirar las patas, correr un poco, siempre que no se pillen con nadie, y después lo llaman y... Y listo, y el niño viene. Y sale ahí. Claro. Ahora, en Concordia, por último. Un amigo nos mostró un video en que lo mostraba en el parque, en un parque grande aquí en el sector oriente. Entonces supone que estaban cerrados los parques de antes. Y no había nadie, así un despoblado, él solo ahí. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿cuáles son las restricciones? Me quedo como el permiso de circulación. No es que estaban cerrados los parques. Entonces ahora como no hay... Pero es que los parques no tienen... Hay muchos parques que no tienen rejas, así que si alguien se mete nomás. Mira qué lindo, ¿eh? Si el parque vuelve a ti, siempre fue tuyo. Siempre fue tuyo. Esto, mira, que en esto, de verdad, si no hay autodisciplina, en realidad es re difícil porque no pueden haber guardias en cada esquina de la ciudad. No, tantas alternativas para ver en la casa. Viste que lo habíamos anunciado esto ayer, lo habíamos anunciado la semana pasada, y ayer se llevó a cabo este concierto... conducido por Elton John por la cadena Fox, y que tuvo como invitados desde sus casas a gente como Billie Eilish, como David Grohl, como Mariah Carey, como Billy Joe Armstrong de los Green Day, como Sam Smith, Camila Cabello, Shawn Mendes. Todos ellos fueron cantando estas canciones. Para el que se lo perdió, está en YouTube. ¿En YouTube? Los fanáticos de algunos de estos artistas. En YouTube está para que vean este show que ayer Elton John, porque la gente hay que entretenerla. Y podemos anunciar, Marco, que nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena en esto. Por favor, dilo, Marcelo. Todos los días es que no vamos sé, a estar, ¿eso? No sé bien. Sí, ah. ¿Cuándo? Desde algún hoy momento. Día, después del programa, vamos a hacer una día? Prueba de. Hoy día, al tiro nomás, Marcelo, larguémonos. O mañana, miércoles. No me acuerdo cuándo era. O el jueves. No, no. Hoy día vamos a hacer un live por Instagram. Eso es lo que vamos a hacer inmediatamente después del programa, entre 7 y media y 8, unos 10 minutitos. Vamos a probar la fórmula. ¿Tú? A ver qué pasa. Yo no, de verdad no sé cómo se hace esto. ¿Tú me vayas a llamar por Instagram? ¿Se claro, puede hacer yo empiezo eso? Y tú me te vinculas diciendo, pero tú tienes hijas ahí y tienes personal que tengo sabe. Tengo que sumarme a ti. Claro, porque yo voy a estar transmitiendo desde Oasis. Desde el Instagram de Oasis para que los chuchis puedan vernos las caras. Eso es lo que vamos a hacer, Marcelo. Ahora, no sé, no hay mucho que ver tampoco, ¿eh? Claro. Y vamos a transmitir 10 minutitos diarios. Y el viernes, no, la próxima semana vamos a tener una sorpresa con respecto a cosas que se nos están ocurriendo distintas, porque no hay nada peor que gente ocurrente acuartelada, digamos, con tiempo, ¿no? Encerrada, con tiempo, mucho tiempo libre. Hay mucha gente por iniciativa. Vamos a escuchar la canción por mientras se nos ocurren más cosas. Este es Pedro Gabriel. Mira, con el bueno, martillo. ¿No? Sí, pues bueno, ¿no? Bueno. Bueno. Good. Oye, qué curioso esto, fíjate. Fíjate que estaba viendo en Transporte Región Metropolitana de Santiago, Transporte informa que hay una colisión entre un auto y una motocicleta ahí en Avenida ¿ya? Macul, al norte al llegar a Quilín. ¿Y por qué te llamó la atención? Es como el único accidente que ha habido en Santiago en el día, Marcelo. Bueno, es como la contaminación. ¿Viste esto de que la contaminación ha bajado a niveles pre-llegada de Pedro Valdivia? Mira, para que veas. O sea, además vamos a estar respirando aire más limpio. Mejor, la gente se impresiona con esto de que los animales aparezcan, que la contaminación baje. Evidentemente, los seres humanos somos muy recochinos. Oye, cochino. Pero sucio. Ahora, ni te encargo los baños de las casas, ¿eh? Como deben estar. Pero claro, limpiamos un lugar para ensuciar otro, ¿ah? ¿Eh? Ojo con eso. Sí, pues. Sí. En el fondo nos pasamos. Oye, la que debe estar triste en el cielo es Gabriela Mistral, porque Jan Jin dio positivo. El hijo perdido, sí, pues. El de Gabriela Mistral. El Jin Jin. Exacto. Oye, el tema es que. Pero dice que no, nada grave, personalidad, dice que no. ¿No? Del mundo de la televisión. Sí, está en Canadá, fue a ver a su hija y dice que no ha tenido síntomas muy, muy potentes, perdió el olfato y el gusto, que para él debe ser terrible. Se le cayó un brazo, creo. La está pasando. Pero bueno, ese dice que él nunca se recuperará. Ese dice que no lo ocupaba mucho. Igual no era su hijo. Una noticia que estábamos esperando hace tiempo, finalmente el concierto de Kiss se reprogramó, era ahora fines de mayo y se va a hacer finalmente el 24 de noviembre, si es que los integrantes de Kiss logran sobrepasar el coronavirus. Oye, ¿viste lo que dijo Trump? Ahora Trump dijo que no es que tenga más contagiados, sino que ellos hacían bien los tests. Entonces tienen una cifra correcta. Eso es su. Y como no, está la polémica encendida con respecto a la cantidad que hay de contagiados por país, la gente se lo creyó igual. No, Trump se agarra con los periodistas cada vez que hace una conferencia de prensa. Y ayer negó haber dicho dos cosas que había dicho dos días antes. Dijo: eso yo no lo dije. Y lo había dicho a los periodistas con todas sus letras hace dos días. Dijo: no, yo no lo dije. O sea, como que no se arruga para mentir sobre las mentiras. Es una cosa realmente increíble. Ahora, pongámonos un poco más proactivo en cuanto a que la bondad tiene que triunfar. Hay una película de esas que se llaman Bonitas, que está causando mucho impacto, que mucha gente la está viendo y se está dando el dato. Que es una película turca que está en Netflix y que se llama Milagro en la celda 7. Es para emocionar, la gente llora y llora, mano a moco tendido. Es de la historia de un padre que tiene una discapacidad cognitiva, parecido como a Jam Sam, ¿te acuerdas? Ese conflicto con una hija que no tiene esta discapacidad. Ah, a Jam Sam. Ah, creí que era otro, sí, como el hermano de Jin. O Forrest Gump, que también era un adulto con problemas de discapacidad cognitiva y un hijo. No tenía ese problema hacia el final de la película. Pero parece que es muy emocionante, qué sé yo. Se llama El Milagro en la Celda 7, para que la gente lo vea, lo que les gusta. ¿Y dónde se puede ver? ¿En Nestling? ¿O en Netflix? Netflix. ¿Cómo se llama? Yo me acuerdo no sé, a mí yo no he visto nunca una teleserie turca, pero me quedé en Turquía en ¿cómo se llama esa? Medianoche, esa, el tipo que lo atrapaba en una prisión turca, que era una película. Eso que nosotros es, vimos. El expreso de medianoche. Ahí me quedé yo, sí. Donde el tipo lo violaban en la cárcel, le pasaban cosas terribles. No era un jabón, Marcelo. La escena más complicada, más potente para mí es cuando le agarra un tipo como que le da un beso, pero no, le corta la lengua. Claro. ¿Te acuerdas? Sí, le corta la lengua. Y eso es lo que... Pero la imagen que... Es una película norteamericana, pues Alan Parker. Ah. Vangelis. Sebo. Tú le dices Vangelis, ¿no? Vangelis. Yo me acuerdo que... Yo le digo como en las montañas griegas. Vangelis Papatanasius se llama, sí. En rigor. Sí. Mira, me acuerdo. Sí. Oye, ¿viste un efecto caramboleado de esto? Es que ya ha habido mucho rating para las telemisas en medio de la cuarentena. El arzobispado de Santiago no puede creerlo porque dice que el domingo, en el link que la iglesia puso para que la gente en vivo participara en la misa, 8.000 personas se conectaron. Y esto lo dijo José Yuras, el capellán del Hogar de Cristo, y dice que es más sencillo y familiar y ha sido bien recibido. Estamos en casa y hay que hacerlo tal cual. Ya, pero espérate, misa los domingos, Marcelo, se han transmitido desde hace mucho rato, ¿no? En televisión. Claro, pero ahora agarró vuelo. El canal 13, ¿te acuerdas que siempre transmitía misas? Pero eso lo han visto 8.000 personas. Una señora. 8.000 personas debe ser más o menos un 0,001% de rating, que es lo que teníamos, ¿no? Marco, esta gente está contenta porque les quitas la alegría. 8.000 personas para ellos es mucho. Es mucho, pero lo que estoy tratando de reiterar es que para el mundo de internet, mucha gente, hoy 8.000. Y mira los ratings de las misas de domingo. Por ejemplo, ven 8.000, qué poco. Esta cosa en Instagram que va a ser un rato más. ¿Cuánta gente? No, con cueva 100 personas, Marcelo, sí, es muy bajo, pero... Pero bueno, pero uno tiene que interactuar porque uno está aburrido. Realmente esta idea del teletrabajo no era tan buena idea, es cansador, es agotador, una reunión tras otra, mucha gente con ideas, es verdad, y ansioso. Es verdad. No, y mientras tanto hay gente que no tiene como... La pega. ¿Eh? ¿Sí? Hay gente que vive como con otros problemas distintos. Los duques de Sussex, es decir, este señor Harry con Meghan, anunciaron... ¿Pero sigue siendo duque? El momento oficial es ahora, en este fin de semana que viene, y es por eso de que la cuenta de Instagram que tenían, que era oficial de la realeza, los duques de ya la tienen que cerrar. Entonces mandaron un aviso por Instagram diciendo: hasta aquí no más llegamos. Gracias a la comunidad por el apoyo, la inspiración y el compromiso. Esperamos volver a conectar con ustedes pronto. Es decir, van a armar su propia cuenta de Instagram afuera de la realeza. Pucha. Y dicen que van a seguir haciendo labores, ¿cómo se llama? Benéficas, más allá de que no estén con el apoyo de la corona. Ah. Qué heavy lo que hicieron estos gallos, ¿eh? Ahora, la que va a ganar la loca ahí va a ser ella, la Meghan Markle, que era como trabajaba en Hollywood. Pero el otro, él podría, te maneja un helicóptero, ¿no? Pero eso, por ejemplo, para fumigar en la zona de Napa Valley, puede servir. Claro, puede ser. Ahora viven en Canadá ellos. Pero se querían ir a California, también estaban buscando casa en California. Porque él, dicen que es California, es lo que dicen. Mira, pensé lo mismo, fíjate. Mira cómo estamos sincronizados. Vamos a una canción californiana. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo descubro. Mira, papi, pa. Parece que es el temucano. Puede ser, ¿eh? ¡Oh! You want

Son las 7 con un minuto y ya nos encontramos con el mundo de la cultura, de los libros, de la sabiduría, con el increíble Matías Claro. Ya me siento más sabio solo con presentarlo. Matías Claro. ¿Cómo estás? Mira, bien, ¿cómo estás? Mucho mejor, ¿eh? Qué bueno. Tienes que bajar el audio de tus audífonos para no escucharte con tanto rebote, querido amigo. Un poquitito que eso lo vemos de inmediato, señor. Usted está en su casa, ¿no? En estos momentos. Estoy en mi casa. Sí, ahí me escucháis mejor, ¿no es cierto? Bienvenidos a mis tiendas. Bienvenidos a mis tiendas. Usted está en su casa. Perfecto. Sí, estoy en mi casa, en cuarentena, pues cerrado como corresponde. Ah, perfecto. Bueno, oye, ya, ¿y hoy día por dónde vamos a avanzar? A ver, hoy día tenemos dos cosas. Les voy a contar de algunas actividades literarias que se pueden hacer desde la casa en esta cuarentena, para todas las edades, para niños. ¿Actividades para jóvenes, literarias? Para... ¿Tú te refieres a leer? No solo leer, sino que también se van a hacer presentaciones. ¿Escribir? Se van a hacer presentaciones, no, también y van a haber talleres online de escritura, presentaciones de libro, cosas así. Entonces, de esas cosas les voy a contar. Pero además de eso, tengo que hacerle un homenaje, y eso también va a ser parte de esta sección, de al señor Thomas Riddle Sharp. Tom Sharp, un 30 de marzo de 1928 él nació. Habría cumplido casi 91 años. Tom Sharp es considerado, junto a P.J. Woodhouse y Evelyn Waugh, uno de los autores británicos más importantes, más graciosos en cuanto al humor británico. Es un autor de novelas, es un escritor de novelas, pero con mucho sentido del humor. Algunos, para ser bien honesto, lo encuentran un poquito pasado para la punta, muy sexual, muy escatológico, muy bruto, pero la verdad es que es muy gracioso, y precisamente tiene una mirada del mundo que va más allá de propiamente del humor mismo. O sea, las historias que él cuenta y las novelas que él narra están basadas también en cierto elemento histórico que lo hace que tenga una profundidad distinta. Fascinante. ¿Vendría siendo como el Daniel Vilches de la literatura inglesa? Mira, el académico de la lengua, ni más ni menos. Sí, pero como un poquito más de... Sí, podría ser. No quiero decir nada, que meterme en problemas con Marcelo. ¿Por qué? ¿Está vivo todavía? Daniel Vilches supongo que sí. Tom Sharp se murió en el 2013. ¿Se fue a ese recinto del silencio que también se denomina Patio de los Callados? El Patio de los Cayús, de los Cayús, que sí. ¿Y dejó una obra amplia? Dejó una obra muy amplia. Mira, a ver, para contarle un poco y por qué esta cuestión de que tiene una profundidad igual en su sentido del humor y en sus novelas humorísticas. El papá, Tom Sharp nace el 28, el papá era un hombre socialista que se convierte en un pastor anglicano que se termina convirtiendo al nazismo en Inglaterra. Entonces Tom Sharp crece con este hombre. No puede evitar. De ahí le viene el humor. De ahí le viene un sentido. O sea, yo creo que de ahí le viene sentido el humor como para enfrentar eso, porque él con su papá se llevaba muy mal. Era un hombre muy violento y él no lo resistía mucho. Al punto que se titula Tom Sharp, estudia historia en la Universidad de Cambridge y a los 22 años se va a vivir a Sudáfrica a hacer clases. Ahora llega a Sudáfrica al apartheid. Entonces, él estando en Sudáfrica, hace clases, toma fotografías, se pone a escribir obras de teatro, y él en esta obra de teatro denuncia al apartheid sudafricano y las injusticias que estaban viviendo los hombres de color en Sudáfrica, los negros. Eso hizo que el gobierno sudafricano lo calificara de comunista y lo expulsa, lo encarcela primero y luego lo deporta por actividades antigubernamentales y lo mandan de vuelta a Inglaterra el año 61-62. Él se pone a escribir, empieza a escribir, y la primera novela que publica se llama Reunión Tumultuosa, que es una novela ambientada en África del Sur, donde una mujer, Miss Hazelstone, que es una mujer así muy cuica, muy de elite británica, mata con una escopeta para cazar elefantes, mata al cocinero Zulu que tiene. lo destroza. Es muy elegante, es una costumbre, es una costumbre muy elegante. Es una muy elegante, muy británico, parece. Muy británico, sí. Y llega la policía y el comandante, que llega un racista, y lo único que quiere es defender a esta mujer aristócrata británica, y le dice, bueno, pero él estaba dentro de su casa, entonces defensa personal, le dice. Y a la tipa le dice, no, él era mi amante, yo estaba celosa de él. Y el tipo no puede entender cómo esta mujer aristócrata tiene de amante a un cocinero zulú. Entonces empieza a transformarse esta novela en una cuestión... Y uno se puede imaginar qué características tenía. Por supuesto, lo mató con una escopeta para cazar elefantes, por algo fue. Mira. ¿Ve? El asunto es que se transforma la novela en este malentendido, y de fondo está esta crítica al aspiracionismo del policía, a la falta de rigurosidad, a la injusticia, a la codicia también, al tema como británico, del clasismo y del racismo. Entonces fue una novela muy, muy polémica también, pero que generó, con una tecla de humor, generó un cuestionamiento y una mirada distinta sobre el apartheid sudafricano. Escribió otras novelas como esa, y el gran éxito que él tuvo fue en el año 76 con la novela, con un personaje que se llama Wilk, que es un profesor. Lleva un profesor de literatura, pero que hace clases en un colegio técnico. Hace clases como a unos tipos que están estudiando para ser carnicero. Entonces no lo pescan, ¿cachai? Y él está súper frustrado, aburrido, la esposa lo trata pésimo, él está muy aburrido. Wilk. Una saga de 5 libros, Wilk, sí. Ya, perfecto. El profesor se llama Henry Wilk, el personaje. Y él, un día que está curado después de una fiesta a la que va con la señora, pero que la señora se va con unos amigos en un barco, y él se devuelve un poco curado a su casa con una muñeca inflable que había en la fiesta. Él, esa muñeca inflable, con ropa de su señora, que la mujer le había pasado un enredo, la tira en un pozo que estaba en una construcción. Entonces, al día siguiente... los tipos que están haciendo la construcción están tirando cemento, y alguien dice, no, cuidado, hay un cadáver al fondo, y te tiran cemento, y es la muñeca inflable. Y la policía empieza a investigar, y llega Will, y la mujer de Will no está, porque anda en este viaje, y no le creen que no está, y lo acusan de que la mató. Entonces se produce todo este malentendido entre él, detenido como presunto homicida de su mujer, la mujer que no está, y el policía, que lo único que quiere es ganarse, anotarse un poroto tratando de meter preso a este profesor. Y también los diálogos entre él y el policía que lo interroga son comparados con diálogos, ponte tú, de los Monty Python o de los hermanos Marx. O sea, muy gracioso, muy divertido, con un sentido del humor brillante. Entonces son novelas, como te decía yo, que ahí ahora se burla también de la policía, se burla, qué sé yo, del matrimonio como institución. Entonces es muy gracioso. Tom Sharp, que es el personaje, el autor que hoy día habría estado de cumpleaños, nació un 30 de marzo de 1928. Oye, tú sabes que me acordé porque son ingleses, porque el humor inglés es distinto, de un autor que yo he estado siguiendo la pista a ver si saca más libros, que no lo ha sacado. No, un tipo que se llama Mark Haddon, que se hizo famoso con ese libro, que se llama El curioso incidente del perro a medianoche. Y después sacó otro, que no me acuerdo el nombre, pero que es de la historia de un hombre mayor que está enfermo, que descubre que va a morir, y que también tiene en el drama mucho humor, y también una crítica a la sociedad británica, y que vale la pena. Mark Haddon se llama, y es muy Mark escribe Haddon. Muy bien, pero ha sacado muy pocos libros. El último que publicó se llama El hundimiento del muelle, que lo publicó el 2018, que es una novela corta. Esa también ese no lo tengo. Sí, el último. Sí, es bien entretenida. Es una novela, un libro que es novedad. Llegó hace poquito, el año pasado llegó a Chile, porque se publicó el 2018 y la traducción y qué sé yo. Es muy entretenido. Él casi todo ha escrito para jóvenes, para adolescentes. Para adultos tiene un par de novelas. Publicó algo también en el 2019. Y El hundimiento del muelle es lo último que está traducido al español. El curioso incidente del perro de medianoche es una novela donde el narrador, el protagonista, es un niño de como 11 años que está investigando el asesinato de un perro del vecino, pero este niño tiene Asperger. Entonces está narrado en un tono así como muy seco, pero el niño es muy tierno, y él es el protagonista de la historia, él es como el investigador de la historia. También es súper recomendable, y otro autor británico, y otro escritor británico, sí. Fantástico. La obra de teatro, sabes que yo le recomendé ese libro a un amigo mío que tiene un hijo autista. Sí, y él lo encontró tan bien hecho, tan bien armado, tan que compró no sé cuántos ejemplares y se los repartió a todos sus familiares y todo, para que más o menos entendieran el mundo que hay en la cabeza de este niño. Sí. Pero además es muy entretenido de leer. Sí, fantástico. Es que la verdad es que ese libro tiene como una mirada de la mente de este niño, que es muy, ha sido reconocida por la precisión que tiene. Hay una obra de teatro que en Inglaterra se ganó todos los premios, los Tony, no sé cómo se llaman, los premios británicos del teatro, que se los ganó todos hace un par de años atrás, y ojalá algún día llegue para acá, porque el libro es muy bueno, El curioso incidente. Muy bueno, y el que yo decía que vale la pena también, y que es muy interesante, muy bien escrito y muy divertido, se llama Un pequeño inconveniente, que es el de 2006, claro. Excelente. Sí. Excelente, Marcelo. Marcado. Yo leí un autor inglés, y ahora me cuesta recordar su nombre, muy bueno, Winston Churchill también. Un tipo notable, te digo, ¿eh? Pero para que la gente lo vea, lo descubra. Para ir descubriendo. Fue premio Nobel, entiendo, pero bueno, tienes uno también para verificar esas cosas, para eso está Wikipedia. Vamos con una canción, ¿les parece, no? Vamos. Mira, estos también son británicos, pero no escribían nada. Estos sí que van a triunfar. Hoy me acordé de la de nuestra sección de los tacos. Sí, me acordé también. Que no se hizo más porque obviamente Miguel Iván no estaba de acuerdo con eso, y junto con Manolito hicieron un boicot. Que fue bien terrible, ¿eh? Bueno, ya, estamos, o sea, con Matías Claro, ¿eh? Sí, hablamos de ingleses con humor. ¿Seguimos para dónde? Oye, ahí quiero mandarle un abrazo a Manolete, que está en la radio ahí aperrando para todos nosotros. No está en la radio. ¿Cómo que no? Está en su casa. Sí. ¿En serio? No, sí está, Marcelo. Sí, lo que pasa es que es un niño, entonces hay que llamarle el apoderado. Manolete. Está viviendo en la radio. Es el único que está ahí. Oye, bueno, le pide que, por favor, me rieguen la planta, ¿eh? No me la rieguen esa planta. Sí, y que no, que no le saque las florecidas, ¿no? Foto a la jeringa. Sí, porque le va sacando la hojita y todas las cositas. Un poquito, man. Sí, pues se cacha el tiro. Oye, ya, les cuento de actividades para que se queden en la casa. Dale. Estamos escuchando, no corte el ritmo, vamos. Ya. muchas editoriales esta semana subieron y pusieron a disposición del público sus libros en PDF, liberaron algunos libros para que gratuitamente la gente los descargara. Casi todos iban a ser hasta el domingo, hasta el lunes, así que ya se han ido acabando esas posibilidades de lectura. Sin embargo, han continuado generando ciertas actividades para entretener, para acompañar a la gente, y también como una forma de poder hablar de libros que se están publicando o de autores que están ahí vigentes, para que la gente tenga otra manera de acercarse. Entonces, Planeta, la editorial Planeta, si usted entra a la página web de ellos, que es planetadelibros.cl, tienen un link donde están todas las agendas de actividades del hashtag Yo Me Quedo en Casa. Esta semana, por ejemplo, va a haber un taller literario online, en vivo a través de Instagram, de Carolina Brown. Carolina Brown es una joven escritora chilena que publicó El Final del Sendero en Planeta y publicó un libro de cuentos que se llama Rudas, en la editorial Noctámbula, que ha tenido tú lo comentaste eso. Sí, lo comenté, lo llevé porque ha tenido muy buena crítica, muy buena escritora, chilena, joven, y que va a hacer este taller literario online a través del Instagram de Planeta de Libros, si no me equivoco, en vivo, el miércoles 1 de abril a las 4:30 de la tarde, me parece. Entonces, ese es, por ejemplo, una muy buena alternativa, un taller online de escritura con Carolina Brau. Genial. Luego, el jueves 2 de abril a mediodía, Daniela Tiers, que es una ilustradora y que escribe una saga de cómics para niños, adolescentes, que se llama Alegría y Sofía, va a estar hablando de su último libro publicado, que se llama Alegría y Sofía en el séptimo B. Es un cómics juvenil, infantil juvenil, que a los niños les encanta. Entonces ella va a estar a mediodía hablando a través del Instagram de la editorial Planeta con sus lectores, para que también los chicos ahí, los más niños de la casa, las puedan ver. El mismo jueves 2 de abril a las 5 de la tarde va a haber un Instagram Live de Oscar Contardo, donde va a estar hablando de su último libro que se acaba de publicar antes de que fuera octubre, un ensayo sobre el estallido social. También algo contingente, un libro que se acaba de publicar, para que también ahí a través de Instagram lo puedan ver. Y por último, el sábado 4 de abril a las 4 de la tarde, Gonzalo Martínez, el autor de Mocha Dick, el dibujante de Mocha Dick, va también a estar hablando de Mocha Dick, del mito de la ballena blanca, de Moby Dick, la ballena chilena, en la isla de Mocha, que lo escribió junto a Francisco Ortega. Esos son autores nacionales. También hay actividades internacionales para quienes les interesa. Específicamente hay una que llama mucho la atención, que es el viernes 10 de abril, José Massa. ¿Qué pasa? El autor de Somos Polvo de Estrella, y que está en el... Pero él es de Chile, pues. Por eso, pues. Pero va a ser una charla para toda Latinoamérica. Es del universo, Marcelo. Es de todo el universo. Del universo, sí. ¿Ves? Y el sábado... ¿Y a través de qué? Todas estas cuestiones van a ser a través de la página web de la Editorial Planeta, del Instagram oficial de la Editorial Planeta. Entonces hay que meterse a las redes sociales ahí de Planeta de Libros, o en la página web planetadelibros.cl, para poder ir encontrando los links. Está la agenda de actividades, súper fácil de verlo, no se van a perder. Está la agenda de actividades en la página web de Planeta, y ahí está, por ejemplo, la de José Massa el viernes 10, todas las otras que les nombré. Y el sábado 11, por ejemplo, va a ir una charla de Santiago Posteguillo, el autor de novela histórica de Julia, por ejemplo, de la trilogía de Africanus, un autor de novela histórica muy entretenido, y Manuel Vilas. Manuel Vilas es un autor español que le fue muy bien porque es el autor de Ordesa, una novela que fue como un hit literario hace un año atrás, muy bonito. No suena bien, te digo, Matías. No es Ordesa, ni nada de eso, es Ordesa. Un pelo Ordesa. Muy bueno. Es bien Ordesa, pero buena. Eso es con Planeta. Penguin, que es Penguin Random House, tiene también, con su hashtag Yo Me Quedo en Casa Leyendo, un montón de actividades con autores chilenos. Por ejemplo, les recomiendo que el día miércoles 1 de abril a las 6 de la tarde va a estar hablando Pablo Simonetti, entregando, recomendando libros, series, películas, y entregando consejos de escritura a través de su cuenta @ Pablo Simonetti en Instagram, en el hashtag Yo Me Quedo en Casa Leyendo. La Conia Churra, la cocinera, va a ser va a conversar sobre cocina, sobre alimentación saludable y bienestar, el viernes 3 de abril. Ella es la autora de Cocina Sana y Feliz, el viernes 3 de abril a mediodía, en el Instagram de Conia Churra, @ Conia Churra. Ojo, Matías, que ella también es una de las voces de Emisor Podcasting. Sí, también. También es de Emisor Podcasting. Marcelo Comparini. Exactamente. Te lo digo, entonces, no te olvides, ¿ah? Hay muchas otras actividades. Por ejemplo, a ver, el día sábado 11 de abril a las 6, Roberto Meléndez, autor de Barrio Bravo, va a estar hablando de fútbol y de literatura en, también en la cuenta de Instagram de él, que es arroba Barrio Bravo, B larga, al final Barrio Bravo, BB como de Barrio Bravo. Entonces hay muchas actividades para distintas edades, para distintos lectores, para distintos intereses, desde cocina, desde novela histórica, desde fútbol. Por ejemplo, hay una especie de encuentro digital de Belén Soto con sus lectores. Belén Soto es la actriz que publicó un libro que se llama No te lo mereces, que es un libro, un testimonio, donde ella habla de una relación abusiva que sufrió y donde hace un llamado como a las mujeres para empoderarse, para no aceptar esas situaciones. Un libro, un testimonio muy bonito que vale la pena leerlo. Oye, y ella va a estar hablando de eso. Belén Soto, que hoy por hoy la gente... Exactamente, puede verla en su versión infantil ahí en Papi Ricky. Sí, en Papi Ricky. Eso va a ser el jueves 2 de abril a las 8. Y así otros más. Y lo último es que hay una editorial además que me encanta, es la editorial Amanuta. Amanuta, en su página web, en amanuta.cl, puso en disposición... Es gran editorial. Gran editorial. Ya viene el éxito... Marcelo. O sea, está listo, lo que pasa es que la crisis nos eliminó todas las posibilidades. Apenas arrasó el asunto. Pero mientras tanto, la gente de Amanuta liberó en forma gratuita para la gente que pueda descargar 4 aplicaciones que son de libros de ellos. Uno se llama La pobre viejecita, El viaje de Darwin, Blanca Nieve y La música de las montañas. Estos son libros digitales interactivos. Entonces tiene juegos y actividades para niños. Y se puede descargar desde Google Play y App Store. Si a usted le interesa, entra a la página de Amanuta, que es amanuta.cl, y ahí encuentra los links a estas aplicaciones para poder descargarla y poder ver con los niños de la casa lectura digital, lectura interactiva. Estos libros van a estar abiertos así gratis, digamos, hasta el 30 de abril. Así que tiene todo el mes para descargarlo, pero para que se acuerden. Pues ahí tienen otras actividades para los niños. A los genial. Niños de la casa. ¿Sí o no? Perfecto. Oye, pues. No anoté ninguna, entonces vamos a tener que poner todo esto en Yo voy a subir un tweet a Truman Librero y al Facebook y los voy a etiquetar a ustedes y ahí los retuiteamos con los links por a todas favor. Las cuestiones para que la gente los pueda ver. ¿Les parece? Sí, pues si puede. Etiquetar a @oasisfm, para te lo agradecería tanto. Es arroba Truman Libreros en Twitter, Instagram y Facebook. Ahí los voy a subir. Perfecto. Oye, listo. Vamos a pasar. Hay harta actividad. No, si no cabe, Marcelo. No alcanzamos una canción. No hay que leer el WhatsApp. Cantemos nosotros. Entonces. Bueno, vamos con una canción cantada. Entonces, Marcelo. Yo sí me acuerdo la de Porky. ¿Cómo era la de Porky? Era Porky. Pero la primera parte era triste. Terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Ahí está, eso era. Ya. En principal administramos fondos de inversiones desde antes que se hiciera andar el primer vehículo motorizado. Por eso invierte con todo el respaldo de más de 140 años de exitosa trayectoria global. Conoce más en principal.cl. Principal. Y estábamos hablando de ella y ahora en Intensamente, Connie Achurra, chef y comunicadora, va a estar con nuestra Carolina Urrejola en Intensamente en breves segundos, Marcelo. Y recordemos que vamos a estar en un live de Instagram, en un pocos segundos más, en minutos tal vez, junto a Marcelo Comparini en Oasis FM y Marcelo Comparini en Instagram, para que 10 minutos para probar cómo anda la cosa, ¿te parece, Marcelo? Es para probar. Bueno, nos vemos. Chao, Matías, muchas gracias. Chao, nos vemos. Chao a todos. Chao, Manolito. Organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y Principal, invierte con 140 años de trayectoria global. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Nos vamos. Pero esto es solo un... ¡Hasta mañana!